Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, tratando de ser claros con respecto a lo que me preguntabas del conflicto entre Rusia y Ucrania, este conflicto viene de larga data, no es de ahora, tiene que ver con la conformación de los estados nacionales, con la conformación de las identidades culturales en el territorio de Europa del Este. Desde hace años, siglos, los ucranianos vienen peleando por un reconocimiento al Estado Nacional, finalmente lo consiguen, pero no siempre con el favor de Rusia, todo lo contrario. Rusia nunca quiso que Ucrania fuera Ucrania y por lo tanto siempre hubo conflicto en esa región. Se ha agravado en el último tiempo, producto de que tanto Ucrania como Rusia son muy ricos en gas, petróleo y minerales, sobre todo Ucrania. Entonces, gracias a todo este poder que tiene con respecto a los recursos, Ucrania ha logrado su independencia, ha logrado tener una buena posición económica en lo que es la conformación del balance de poder de los países en Europa del Este, lo que le ha permitido ser candidata a ser miembro de la Unión Europea en el corto plazo. Así que bueno, básicamente es un conflicto, decíamos, de recursos naturales, un conflicto histórico, un conflicto social, un conflicto de identidad cultural y además ahora se suma esta cuestión política de Ucrania queriendo formar parte de la Unión Europea, más europeísta, y Rusia que obviamente no va a permitir nunca que uno de sus satélites forme parte de la Unión Europea. Hace un tiempo, en el 2014, cuando Rusia anexa Crimea, hizo una estrategia a Putin bastante parecida a la que está implementando ahora, le reconoce la independencia a Crimea y finalmente logra que se anexe a Rusia. Bueno, ahora lo que hizo fue el lunes reconocerle la independencia a los estados de Donetsk y Lugansk. Justamente por lo mismo, porque son dos estados del este de Ucrania, que su mayoría de población es prorrusa. Entonces, al lograr la independencia, es muy probable que estos dos, los estados independientes nuevos, pidan el apoyo de Rusia, suponiendo que Ucrania quiera recuperar estos territorios. Básicamente, y sintetizando, estamos ante un país dividido, ¿no? ¿Por qué es tan distinta la manera de pensar de la gente de Kiev que la gente de Donetsk y Lugansk? Tiene que ver con esto, que Donetsk y Lugansk durante mucho tiempo fueron rusos, mientras que el oeste, donde está Kiev, siempre fue controlado por polacos, lituanos, austríacos y otomanos, hasta que finalmente Ucrania logró ser reconocido como es hoy, ¿no? Como el Estado, como el país de Ucrania. El conflicto se agrava a partir de que Ucrania pide además también la intervención de la OTAN en defensa de los intereses ucranianos. La OTAN y la Unión Europea apoyan a Ucrania en contra de Rusia, de haber reconocido la independencia de estos dos estados. Y bueno, incide también Estados Unidos en este nuevo conflicto, porque bueno, es miembro de la OTAN. Y bueno, y eso fue como dándole otra vorágine al conflicto. El tema de trasfondo atrás de todo esto también está, y no es menor para Europa, que los europeos tienen una gran dependencia hacia el gas ruso. Entonces tampoco pueden declararle la guerra abiertamente a Rusia porque están terminando el invierno europeo y no sería como muy agradable para los ciudadanos europeos que Rusia les corte el grifo. Así que básicamente esas son las variables del conflicto que estamos leyendo y viendo en los medios en estos días. Saludos.